dice: il novelista va di individuo in individuo, come la avena quando ricopre il polle. E a uno pide il fisico, all'altro la indole del carattere. A este una aneddota, a el otro un pormenor, un detalle característico. Y así amasa, amasar, ¿no? Se dice también en castellano, sus figuras, sus figurantes, sus personajes, por aglutinación. Ese es el principio del personaje sociocultural, ¿no? A uno el físico, al otro la índole, una anécdota a uno, un detalle característico al otro, y va creando, no copias fieles de la realidad, sino una especie de síntesis entre aspectos copiados de un lado o de otro. De la conexión es evidentísima, ¿no? La resulta clara, así este principio ficcional, ¿no?, de la donna sottomessa, que aún hoy, se no hoy, vamos, en nuestro siglo, se nota en el en un ejemplo uno, ¿no?, por lo que podría ser a lo mejor más, ¿no?, de la ficción narrativa. La canción de la donna sottomessa, en algunos manuscritos, viene precedido por una pequeña prosa, un trozo de prosa, que explica las circunstancias de composición de este texto. En general, en los cancioneros del siglo XIII, ¿no?, tenemos textos poéticos, pero también algunos trozos en prosa, que se dividen en dos grupos. Uno son vidas, síntesis de lo que se sabe de la biografía de los autores, y otros son rasos, ¿no? Singular, raso, que sería ratio, ¿no? Explicación. Explica, no en pocos casos, circunstancias de composición de la obra. Y aquí dice, lo traduco directamente: Bertrand de Born, dice, estaba enamorado de una dama gentil, joven y muy apreciada, que se llamaba Maeus de Montagnat, esposa de Caillarán, que era hermano del conde de Périgord, y ella era hija del visconde de Turena y hermana de mi señora María de Ventadori, el viste conforme, ¿no? Da toda una serie de genealogía de la mujer amada, ¿no? Ahora, a nosotros, ¿no?, eso nos resulta un poco abstracto, pero imagínenos de Urdangarín, que era hermano de esto, y marido, y mujer, y marido de la infanta, ¿no? Crea toda una especie de genealogía que, repito, a nosotros nos resulta algo abstracta e insignificante, pero en la época tenía, vamos, un valor documentario. Y dice, seguimos, y según él dice en su cantar, en su canción, ¿no?, ella lo apartó de sí y lo despidió, por lo que él estuvo muy triste y apesadumbrado, y comprendió que nunca más la recuperaría, ni encontraría otra que fuese tan hermosa, ni tan buena, ni tan complaciente, ni tan instruida. Añadiríamos nosotros, ni tan zorra, porque si no dejó así, pero el autor de la razón no lo puede decir eso. Y se propuso y planeó, pues no podía encontrar ninguna que fuese igual a su dama, afferma pidiendo prestado a cada una de las otras damas buenas y hermosas una belleza, un agradable rasgo, una buena acogida, un buen hablar, una buena conducta, una estatura o un bello porte de persona. Y así fue buscando a todas las buenas damas para que cada una le diese una de estas prendas que me habéis oído enumerar, a fin de recuperar a la dama que había perdido. Y en el poema que hizo con este motivo, oiréis nombrar a todas las damas a las que fue a pedir socorro y ayuda para hacer la donna sui segura, que dice la dama artificial, pero la mujer suspecta. Y es la canción que hizo por este motivo empieza y aquí viene el texto. Leemos, escribimos también y comentamos la primera estrofa. Está claro el concepto, ¿no? Es un texto, repito, de extraordinaria originalidad, ¿no? Lo vamos escribiendo siempre la primera. Son 10 versos, ¿eh? Don, son frecuentísimos las canciones que empiezan con este vocativo de domina, donna. Pues, que sería como pues, valor causal, pues, de mí. No buscar eso es un latinismo, ¿no? Como yo no os importo, ¿no? Literalmente a usted no me importa, no sé, de mí, ¿no? De mí no buscar. He partido. Mabéis de vos, y me habéis alejado, separado de vos, ¿no? Partir, ¿no? El partir es como una división, hacer partes. Antes era una especie de unidad. Ahora que la mujer lo ha rechazado, le habéis alejado, separado, dividido, apartado, claro. Seis. Sin, seis. Todas. O caisos. Sin ningún motivo, sin yo no he hecho nada, ¿no? Pero que os he hecho yo, dama, yo no os he hecho nada. Usted es la belle dame sans merci, por lo tanto caprichosa y voluble, me habéis alejado sin que yo haya hecho nada para merecer. Pero tengo que aceptar la situación, por amarga y negativa que sea. No sai, no sé, on mentiera, literalmente, no sé dónde o por dónde buscar, está desorientado, en quiera, esta cuaero, la situación de cuaero, no sé, en vez de decir, no sé qué hacer, no sé hacia dónde dirigirme, en la desorientación del hombre que se ve privado de su tiempo de la creencia, de su rumba, Stato forme parte dell'immobilismo, non sei. E ha perduto la disorientazione, anche ho detto molto interessante. E già mai che veramente Hamas o nunca Hamas non era per me tanto rix jais cobra. No? Porque que nunca más con el nombre er es el futuro será por mí forma el complemento de agente tanto rico primor cobrado, no? Recuperado nunca más podré recobrar un primor, un valor tan grande como el vuestro. Y si del semblante no pro donna a Montalban che vada vos ai perduta jamais non vuoi aver bruia, no? Donna, vuoi se meno stare, partirma avete voi, se ne stocca sopra il dos, non stai come in piega, che giamai non era per me, che già scovrati. E si del semblano pro donna Montalan che vaglia vosca e perduta, giamai sto buono da perduta. Questa immagine del lunga mas, no? Eh? Si non incontro trovare, chi non dica purizzare, ma indica con Gianni Guilherme pure italiano trovare e incontrare, no? Sì, quanto all'apparienza, all'aspetto, il semblante, il parecer, no? Sì, con loro si dice lo che si richiede al parecer, l'aspetto. No encuentro, do mujer, señora, a mi talante, ¿no? Que me guste, ¿no? A mi placer, que me va, ¿eh? Si no encuentro a la dama, la dama a mi talante, cuanto aspecto semblante, que valga, vaya. No? Su contigo che valga vos che io ho perdido nunca más chiedo tenere druda amante, no? Innamorata druda non sentite in castellano, non esiste in italiano, sì, però tiene un valore negativo, amante drudo o druda. Creo que es un enorme germanismo, ¿no? Pero se utiliza uno este tranquilización però subito il tattico non un amore spirituale, sino un amore un po' confuso con rasgos venales, no? Un amore un po' di poca categoria, a chi no? Dunque, come è innamorata. È stato chiaro, attualmente, volevo sapere, donna, quello che lo spazio, stavo, e partito, ma beh, se lo sapete, se donna, sono perigioso, sai, non è impegna, che già non era, che già mai non era per me, non era per me, tanti già di scoprarsi, che si desse un danno troppo donna lontanante, paglia vostra e perduta, già mai non vuoi avere tutta, no? È necessario avere l'esame metrico, quella per un momento, se lo dico semplicemente, così potremmo vedere la seconda strofa anche la successiva. A siete capo, be siete vos, be siete compagnos, se cinco non sai come pietra, se cinco femminino. Luego, de tres, e già mai. De siete, non è per me tan rischiato, no? E siete, cobrat e si desamblano. Luego, e siete, non troppo una montalana. F7 femminino che vaglia vostra di perduta, due volte tre, F7 femminino, già mai non può avere perduta. Sono también, toda la canzone, sono siete coplas unisonanas, sempre con il criterio, cioè, más una tornata, más una guarda, di quattro versi. También encontramos l'elemento di rima intraestrofica, no? Vede, vos colocais vos, mais con già semblante avanti lunga e lunga, mentre che mais, no? Mentre che entera e cal a se resultan irrelatas, pero se recuperan en las estrofas sucesivas. Puedo borrar y leemos la siguiente, la segunda, porque es donde aparece la solución. Aquí había dicho, no quiero tener más enamorada, ¿no? ¿Por qué? Porque una como vos no la podría encontrar, vamos, ni muerta, ¿no? Ni San Pedro no podría darme una tan guapa y tan cachona como usted, ¿no? O como vos. E dice, pues, causar, no os pos, trovar en gal ya que no puedo vos encontrar igual, ya que no puedo encontrar a ninguna igual. Y luego se dilata en toda la clase. Ve que en gal, como rima, corresponde a cal de la primera, ¿no? Unísona. Que vos tan bella ni pros que fuese tan guapa il valiente, no, guapa, è hermosa, però guapa, guapa, chinesa, ma carina, guapa, guapa, questo. O la Candelaria, non si dice quando la porzione della Candelaria, guapa, guapa, e dove sta bene a Nostra Signora del Pino? Seguramente, perché se no lo scalarione si seguiranno vamos inferiores, no? Dove qua sería terribile, no? Come non puedo encontrar ninguna igual a usted che fuese tan guapa, tan valiente, non è solo voglia, però también valiente, no? Noble, ni sos rics cors tan joyos ni su rico cuerpo, que rica, no? Pero que rico, eso no significa refinado, no, por Dios, ve como qué empobrecimiento semántico que ha tenido desde la forma cortesa. Mi su retablo, como dice el pueblo de la Wittenberg, que sí es una espléndida persona, pero representa una imagen del moralismo un poco a lo veniente tirado, pero incluso veniente tirado, que lo era ancora romano, no? Bueno, hombre, ni su rico cuerpo tan gozoso, no? Rix, sin embargo, ya ustedes lo saben, de probar Rix, no? No significa, significa precioso, esmerado, no, ni su rico cuerpo, esto no es corazón, sino cuerpo, tan joyoso, que joyoso significa que da una promesa de joy, de gloria, joyoso, no alegre, y tampoco gozoso, porque, no sé, a lo mejor también, entre todas las cualidades que tenía la donna, non la sussurra, ma la donna traizionera, también un poquito di mómana, no? Gozoso, no? No, sería un absurdo. Siempre hay que crear barreras semánticas y volver a lo más, ¿no? Sí, pero si fuese otro, sí, la vez humante, creo que el agravado a futura gloria, ¿no? De tan bella piedra, insiste, extra verdaderamente, ¿no? De tan bella piedra, piedra, ¿no? De tan bella figura, de tan bel porte, ni tan gais, luego resulta que era un travesti, el elemento de Paul, un comentario literario. Pero actualizado, el pasado y el presente. Aquí dice, claro que no son expresiones, lo que también es un sentido, porque son la mayoría, los términos técnicos son casi no sugerentes de traducción. Porque aquí dice, ni tan alegre. Alegre puede ser incluso, qué sé yo, Florinda Chico, o Rafaela Aparicio, ¿no? O la otra, la Nina Morta, ¿no? No alegre, cae en el sentido de amor, pero con todas las sobredeterminaciones, ¿no? Ni sos rics, otra vez, tres literalmente su valioso merito, tan verdadero, dice que todo esto es un todo vinculado a esta causalidad, ¿no? Y todo con formas negativas, no puedo, no puedo encontrar. Imagina el vero también que técnica refinada ahora es medio, ¿no? El primer verso subraya la imposibilidad de axiomática casi, ¿no? Imposibilidad axiomática, preliminar de encontrar a alguien igual a ella. Y luego, como desglosa singularmente los medios. Bella, valiente, con cuerpo valioso y prometedor de joy, con una forma tan bonita, tan afable y campechana, podríamos decir, y con un mérito tan verdadero. Fíjense que este desglose prácticamente un poeta de tipo sintético y no analítico se hubiese contentado con decir no puede contar nadie igual. Lo que sigue no es sino, repito, una desglose analítico de los varios méritos. Pero en la poesía no se escogía mucho la descripción de la dama. Indudablemente, indudablemente, claro. Pero en este contexto, este desglose analítico es funcional al hecho de que la belleza, la proeza, el cuerpo, el comportamiento, la alegría, el valor, los tiene luego que están unidas en la mujer que le ha rechazado, tiene que ir a buscarla en otras tantas mujeres, a uno esta, a otra, otro elemento. Entonces, el desglose es funcional como a la recuperación luego de la síntesis, no ya en la dama que lo ha dejado, sino en la dama artificial, ¿no? Eso es que me parece bastante importante. Claro que siempre hay la descripción analítica, pero aquí la descripción analítica está finalizada, no es un topos, no es un elemento normal, común y corriente, sino que es funcional a la reconstrucción de la dama artificial que a una tomará en la razón, dice, el portamento, el cambio, el buen carácter, ¿no? Y eso sucedimos. Irai, causado con todo el desglose, iré por todo, por toda parte, por doquier, a captar, importantísimo, porque significa como mendigando. También en italiano, como se dice, no es usado, pero existe el término accattone, una película famosissima della Nera, degli anni 60, il Pasolini era accattone, no? Come il mendigo, no? El che pide limosna, no? Entonces irà por toda parte mendigando, por así decirlo, de ciascuna un bel semblante di cada una delle mujeres, no? Un buen rasgo, literalmente sería una buena apariencia. La una, la otra, de aquí esto, de esto, otro, así, ¿no? Y luego el final es como un tripudio, ¿no? Pero para hacer, ¿no? Construir como si fuese un artesano, un manufacturero, uno que construye, per far donna sui segura. Para hacer una donna, no tanto una mujer, sino una donna, ¿no? En sentido fuerte, viene, ¿no? No solo biológico, sino esencialmente erótico, suspecta, artificial, sintética, lo que sea, per far donna, soy segura, tro, vos, hasta que tro, era dicho ultra, pero ultro y aféresi, hasta que pro vos misiáis su cultivo renduda, hasta que usted vos misiáis restituida. De vuelta, aunque esto será prácticamente imposible, dentro que se completará con esta mujer de alta. Miren, es muy bonito, es una maravilla, ¿no? Es una maravilla, ¿no? Aparte de la originalidad, ¿no? Volvemos a leerlo un momento. Vos, nos vos probar en un lado, en costamela de todos. Y sos ricos tan joyosos, de tan bella tienda, de tan gales, y sos ricos tan veráis. Y da el corpo, apartando ciascuno un bel semblante, que le fa donna su segunda, trovo, vos, y si has, pregunta, no? Y luego sigue, no? Texto capital, no? Es curioso que este poeta exe identifica esencialmente con peleas, guerras, ¿no? Los últimos fuegos de la gran civilización, con sus contiendas de crueldad antes de la gran devastación cultural y semi-espiritual que supuso la represión de la contada contra los habitantes. Catibón es un poco el nostálgico evocador, bueno, toca nostálgico para nosotros, pero el cronista ideal y el poeta de este mundo de jovens, de proeza, de fuerza, de luchas, de contiendas, de valor, ¿no? Y eso es su, vamos, fisionomía fundamental. Sin embargo, es también el brillantísimo cantor del Flaine por el Rey Jove y el autor de esta que es posiblemente, entre las más originales de todas las canciones de amor. Entre las más originales, ¿no? Con esa visión funcional y ya eso, ¿no? Ahora, ¿qué conclusiones podemos sacar? ¿Qué era lo que decíamos antes en la práctica? Que el siglo de oro, entre comillas, de la poesía occidental es el siglo XII. desde Guillermo de Tana hasta estos poetas que hemos visto en las últimas clases, ¿no? Pedro Vidal, Arnaud Daniel, Rambal de la Pellas, Bertrand de Bor, ¿no? Que son todos poetas que se dan cuenta, aunque con soluciones diferentes, de cierto estancamiento de la concepción un poco estática de la misma voz, ¿no? ¿Cómo? Como no dudar, siempre es solo un motivo, ¿no? Claro. Calculando que la verdadera gran poesía de amor vaga y probable, de amor sentimiento, ¿no? Encuentra su culminación en la generación de 1970 con Bernard de Pantalón, ¿no? Y llega a un punto que diríamos de no retorno. Es decir, que virtualmente Bernard de Pantalón agota las posibilidades, siendo solo exclusivamente poeta de amor, satura, se puede decir, satura las posibilidades expresivas del amor cortés. De manera que la generación siguiente, la de 1990, que pertenece a los autores que nos sucedieron, tiene que se encuentra como Hércules en el vídeo, ¿no? O, se, y algunos lo hacen, ¿no? Seguir con cierto epigonismo, imitación un poco pasiva y pedestre, los logros de Bernard de Pantalón, o los poetas más sensibles, más inquietos, más originales, entre 10 comillas, tienen que encontrar otros libros, otras sendas, otros desfiladeros, ¿no? Arnaud Daniel, ¿qué hace? Arnaud Daniel opta para hacia una radicalización del probabilismo, de una poesía formal, intelectual, una poesía no directa expresión de un sentimiento, sino expresión de una técnica, de un estilo en primer lugar. Pere Vidal radicaliza el discurso en la bizarría, el extro, incluso la excentricidad, ¿no? Más que de originalidad, podemos hablar de excentricidad, ¿no? Rambaud de la Peiras realiza una innovación a través de un experimentalismo de formas nuevas, técnicas nuevas, por ejemplo, plurilingüismo, por ejemplo, recuperación de géneros extraños o asimilación de géneros extraños, por ejemplo, el género cantiga de amigo, complicación de la relación texto, letra y música en calenda maya, ¿no? También nuevos géneros, la epístola biográfica, las epístolas biográficas a Marqués de Montferrat. Bertrand de Born recorta su territorio poético exprimiéndose esencialmente como poeta de la guerra, poeta no tanto del amor como poeta de la vida activa, ¿no? De las tiendas, los pabellones, los asaltos, los caballeros, los caballos que relinchan porque son impacientes tanto ellos como sus jinetes, ¿no? Para entrar en la pelea donde encuentran su realización. Sin embargo, más allá de esto, Bertrand de Born, cuando se enfrenta directamente con el tema del amor, realiza ese prodigio diccional, esa obra maestra donde las daria de la donna fu istruita. Después de Bertrand de Born, en esta generación, ¿no? Sabemos que Bertrand de Born muere en 1215, Rambaud de Bateiras muere alrededor de 1205, ¿no? Ya están germinando la gran crisis de la cultura provenzal debida o motivada por la acción atenaza, ¿no?, del poder regio de Francia del Norte y del poder papal, ¿no? Supresión violenta de la herejía cátara-albigense a través de Vicente III, que antes manda predicadores, ¿no?, dominicos esencialmente, para intentar la conversión, cuando ve que la conversión no se obtiene por vía de persuasión, entonces manda sencillamente mercenarios, o por lo menos figuras aventureros, prometiéndoles que si conseguirán desarraigar la herejía cátara, podrán apoderarse feudalmente de los territorios de los feudatarios impactantes con los cátaros. Contemporáneamente se aprovecha de la situación del rey de Francia para reducir o incluso aniquilar las tendencias autonómicas y centrífugas de Midi, reconduciéndolas directa o indirectamente al poder central de Francia. Si puedo. Para tirar las tendencias del sur, de autonomía, de cierta autonomía feudal, de cierta independencia feudal, ¿no? Los grandes feudatarios del sur, ¿no?, formalmente tenían una relación de respeto hacia el rey de Francia. De hecho, principalmente los de Poitiers, Aquitania, como, bueno, Guillerme ya es de un siglo anterior, pero la misma Eleanor, ¿no?, realizan una política antagónica al rey de Francia, ¿no? Incluso llegan a tener mayor poder, mucho mayor, que no el rey de Francia, principalmente con las bodas de Eleanor con el rey II, ¿no?, donde se crea un eje de monarquía, una monarquía, ¿no?, que va desde Inglaterra, aunque la parte meridional, ¿no?, no Escocia, evidentemente, Inglaterra, luego Poitiers y Aquitania como feudos de Eleanor, única hija del hijo de Guillermo IX de Aquitania, y los Plantagenetos, conquistadores de Inglaterra anteriormente, 1066, la batalla Hastings, ¿no?, también eran grandes feudatarios en territorio francés, en cuanto controlaban Normandía y la zona de Anjou. Así que se encuentra un si hubiese mantenido ese gran estado de los Plantagenetas, la historia de Europa y por lo tanto del mundo hubiese tenido un cariz completamente diferente, porque no habría habido l'esplendido aislamiento dell'Inghilterra, perché la relazione tra l'Inghilterra e il continente stava garantita per la figura misma dei rei e delle reine. E metà, praticamente la metà, incluso más de la metà di Francia, estaría vinculata all'Inghilterra. Normandia. Dejamos Bretaña, que es una parte siempre fue la península armoricana, siempre fue un caso un poco así, pero Bretaña. Normandía, Anjou, Poitiers, Aquitania y larga parte de Lille, como incluso entidad geográfica y política, seguramente tenían mucho más prestigio y poder, peso específico, che no la monarchia francese propriamente dicha, no? Entonces, la ocasión que se nos ofrece a los reyes de Francia, por ejemplo, Felipe Augusto, ¿no? Es la de invertir esta tendencia y de establecer, no digo de hoy a la mañana, es un proceso que involucra generaciones y generaciones, pero la tendencia a reconducir, ¿no?, el territorio francés, lo que hoy llamamos el territorio francés, bajo un único mando fuertemente centralizado, ¿no? Repito que la historia de Europa, por lo tanto del mundo, hubiese tenido una fisionomía completamente diferente. Incluso se puede decir que ciertos rasgos centralistas e incluso hipercentralistas de Francia, ¿no?, que los podemos ver entre figuras tan diferentes entre sí como la Guastorey, por un lado, o incluso Napoleón, unos siglo y medio después, se fundamentan en esta visión centrípeta, unitaria, que da, por ejemplo, como consecuencia el hecho que en Francia, ¿no?, entre París, por un lado, y las otras ciudades incluso importantes como Lyon, Marseille, hay mucha más diferencia, ¿no? París es la capital, pero no solo la capital, en todos los sentidos, como número de habitantes, poder, influencia, ¿no?, frente a la, incluso Marsella, aun siendo grandes ciudades, resulta ciudades de provincia frente a París, cosa que en Italia, por ejemplo, la situación es exactamente opuesta. ¿Por qué? Porque la mayoría, muchísimas ciudades italianas fueron capitales de Estado, de microestados, por siglos y siglos, hasta prácticamente el siglo pasado. Así que ustedes no encuentran la diferencia que hay entre Roma y las demás ciudades italianas, no es mínimamente comparable con la resultante del centralismo francés, ¿no? En Milán, y Nápoles, el mismo Palermo, Bologna, Florencia, incluso Venecia, Génova, incluso ciudades relativamente pequeñas, ¿no?, como